Estamos de vuelta. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. El sol de hoy, y desde muy temprano despertar con el sabor acaso hasta el vago rozar de tu caricia bajo sábanas, apenas hace frío y se presiente humedad afuera, que te dispone una razón para quedarte un día de cama o el deber que acaba en hambre, debes ir a almorzar, no te convences y te vences, qué flojera dirás tener que trabajar. Algo para no irse te ocurrió, porque hoy no puedes ir, no bostezas. Dirás que el día de hoy no estás muy saludable y sana, que digamos. Sientes la gripe o algún mal, igual de mal, un poco de calentura. ¿Estás segura que no tienes? No. Tal vez te duela la cabeza y te desmayes cuando intentes levantarte. Oiga mamá y diga descansa en paz, oye hija mía. No vas a trabajar. Pasa nada de esto, es más, te desespera la rutina, qué flojera dirás, después de todo no será tan importante comprar una que otra ropa nueva, y a quién le importa la apertura de la cuenta y el regalo a papá, menos el carro y el viaje, te detienes para reconsiderar y desde ropa nueva vuelves a comenzar. Tal vez no estoy tan moribunda, dirás, todavía es muy temprano. Y de una buena vez mides el tiempo y no han pasado 6 minutos. Y en otras veces te has hallado en más apuros y bañarte no te lleva nunca más arriba de 5. Te desperezas y levantas con un brinco de la cama. Y al cruzar justo y enfrente a la ventana dirás, puede ser un gran día. Lo dijo un catalán, dan, dan. Daran dan dararan dan. Son un mar de oleaje turbo que a veces me trae recuerdos. Y qué recuerdos los que vuelan esta noche, de donde hace tantos años se habían quedado durmiendo. Recuerdos que me van llegando a oleadas y sugieren otros tiempos, tiempos de más. Facilidad es la palabra que hoy me falta y que hace tanto no comprendo. Tengo más que un vago sentimentalismo, dulce y triste, pero viejo, viejo como el viejo sabor de viejas lágrimas, y viejo como el muro de su casa, donde aparecía corriendo de la mano de su hermana, cuando la estaba queriendo más que a todo lo que quise, y sobre todo lo que entiendo que quiere alguien con 10 años. Como me gustaba Julieta Ararán. En ese entonces todo venía en otros nombres, desde el amarla en secreto, hasta el vivir con la confianza en que me amaba tras de sus ojos risueños. Siempre se resumía en la frase acostumbrada, y para mí todo lo envolvía en 3 palabras ciertas como la verdad. Me gustaba Julieta Ararán. Me gustaba Julieta, ra, ra, ra, ra, ra. Me gustaba Julieta. cuando iba mirando a cualquier sitio sin hacerlo, cuando imaginaba y se peinaba los cabellos negros, negros como noches y largos como inviernos, que nunca acababan de estar cerca ni estar lejos, solo y tan solo a mi lado, y a mi lado les recuerdo, oh, oh, oh, me gustaba Julieta. Cuando imaginaba que le amaba de hace tiempo, cuando me escribió que era su amor, cuando lo entiendo y además cuando como hoy lo rememoro, dulce y triste como lágrimas y besos de mejilla y de la infancia y de hace mucho tiempo atrás, me gustaba Julieta. Cuando murió su papá y se lo dijeron, cuando en la sorpresa soltó el llanto y el cuaderno en donde decía que me amaba siempre y cuando fuera eterno como el sol, me gustaba Julieta. Cuando la llevaron a vivir con sus abuelos, cuando dejó de ir a clases con su hermana, cuando una tarde como cualquier tarde gris se me fue lejos, lejos más allá de donde van todos los sueños que han venido desde entonces y esta noche me repiten que de niño y en las tardes me gustaba Julieta Ararán, me gustaba Julieta Ararán, me gustaba Julieta Ararán, Julieta Ararán. Estamos de vuelta después de haber escuchado los primeros 6 minutos esta canción que habla de la flojera que a veces da levantarse y el por qué habrá que hacerlo o por qué no, también esto puede ser para los dos lados. Y después escuchamos Julieta, esta canción que habla de amores de la primaria, muchos de ellos que suceden sin que siquiera uno los note, ¿no? Y eso es lo como que lo bonito. Nos vamos ahora con algo de la vieja escuela y de la vieja escuela de los Rebel Cats, que no muchos conocen sus canciones antiguas. Es el Rebel Blues más bien. No voy a ir a la escuela, o no quiero ir a la escuela y no quiero trabajar. Esto es Pantone, no se despeguen. No quiero ya estudiar, no quiero crecer, no quiero envejecer. Lo único que quiero es ponerme a tomar. La vida está hecha para poder disfrutar, que no quiero ser igual a los demás. No me interesa ser alguien en la sociedad. No quiero madurar, no quiero trabajar, no quiero una novia que me pueda mantener. La vida no me importa, ya harán que pueda ser. La vida es muy corta, no hay que parar de beber, porque no quiero ser igual a los demás. No me interesa ser alguien de la sociedad. Venga, dice. Thank you. la escuela. Quiero ya estudiar, quiero crecer, quiero obedecer. Lo único que quiero es ponerme a tomar. La vida está hecha para poder disfrutar. Por ti no quiero. Nos vamos con dos canciones más de los Rebel Cats. La primera es No hagas caso a tus papás y la segunda Déjame rock and rolear. Después nos iremos al segundo corte comercial de la tarde y estamos de vuelta. Esto es Pantone, no te despegues. Déjenme bailar, déjenme cantar, que yo lo único que quiero es ir a rock and rollar. Yo lo único que quiero es llorar. Ni un traje, ni un copete usar. Si yo lo único que quiero es que me dejen rock and rollar. Chamarra de cuero en la escuela no me dejan usar. Y a las fiestas fresas no me dejan entrar. Si yo lo único que quiero es que me dejen rock and rollar. No te despegues, ya regresamos. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana.